Bueno, y venimos hablando de la final que se va a disputar el próximo lunes. Lo tenemos en línea a Cristian Botti, presidente canalense. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas tardes para todos. Estamos con el Dani acá. Ah, Daniel Yanico. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Compañero de secundario. Ah, ¿sí? Compañero de quinto año de secundaria, exactamente. Bueno, pero vamos a hablar de la final, porque si no, no terminamos más, hasta el lunes que viene con este comentario. Dale. Bueno, ¿cómo se están preparando, Cristian? Y más tranquilo ahora que el 24. Nos sacamos una mochila muy pesada en el año 2024, hacemos 20 años, nos salimos campeones, y bueno, ahora estamos tranquilos. Uh-huh. La ansiedad común que podemos tener por una final. Bien. No solamente el plantel de primera, sino la cuarta también, tenemos el senior y el fútbol femenino. Un año soñado, este es el resultado de cómo venimos laburando dentro del club hace 4 años y estamos contentos, estamos muy orgullosos de lo que nos está pasando y esperemos poder coronar. Y si no sí. Y ahí cuando piensan en todo eso, vos decís, se sacaron una mochila encima, esto fue el año pasado, coronando ante un buen equipo como Jorge Ross, de ahí hasta acá, las cosas se siguen haciendo igual. Sí, venimos trabajando de la misma manera. Nosotros pensamos que después de este año íbamos a dar un paso al costado debido a que estamos cansados. ¿Cansados en qué sentido? Estar frente a un club nos demanda mucha responsabilidad, muchas horas que tenemos que dedicar y nosotros también tenemos lo personal. Claro. Se lo he explicado la otra vez cuando estuvimos charlando. Pasamos por muchos momentos. Y como te dije, tenemos tragos amargos, que son muchos, pero también el recorrido que hemos realizado, si miramos para atrás, el momento que estamos viviendo ahora es hermoso. Dani. Nombraste recién las 4 finales, y bueno, desde hoy viernes hasta el lunes es una logística importante, ¿no? Porque se les amontonaron las 4 finales ahí juntas, ¿no? Te escucho con mucho delay. A ver, Dale. Te decía, de la logística de este fin de semana, ¿no? Cómo la están preparando, porque se le dio la casualidad de las 3 finales o las 4, ahí en 3 días, viernes, domingo y lunes. Sí, sí. Estamos en eso. Esta noche la final del senior, que no te la había nombrado. El domingo la final de las chicas y el lunes cuarta y primera división. Pobre cancha. Trabajamos durante el año. Facundo, el Piojo vienen laburando mucho para que el Cepes pueda soportar el trajín que va a tener. Un buen laburo del canchero, ¿no? Sí, espectacular. Espectacular. El Piojo es una pieza fundamental en nuestro espacio, en nuestro grupo. Nos llega a faltar el Piojo Pereira y estaríamos complicados. Dani. Sí, yo también lo escucho, no lo escucho bien lo que dice. Lo que dice Cristian lo escucho muy, muy de fondo. Para estas finales es que quizás, bueno, seguramente la importancia de la primera, el final de la primera y la cuarta división es el fruto del trabajo, ¿no? De tener un plantel prácticamente todo de inferiores y que se llegue también en primera y en cuarta división. Es decir que, como decía Cristian recién, es que se está trabajando bien desde abajo hasta arriba en lo futbolístico. Sí, mira, nosotros hemos cometido muchos errores, como como cualquier comisión. Nosotros tenemos un acierto muy grande. Y el acierto se llaman los hermanos Anón. Los hermanos Anón, a nosotros, como en otra oportunidad también te comenté, son chicos que han nacido en el club, conocen a fondo, obviamente, el Club Atlético Aranense, y conocen a fondo lo que es la liga. Nosotros, desde que están ellos, a nosotros nos han solucionado un montón de problemas que antes solíamos tener y que ahora esos problemas desaparecieron. Es decir, nos deslindaron de mucha responsabilidad, porque ellos son, bueno, obviamente que están a cargo del plantel de primera y segunda división, con la particularidad que tienen la experiencia previa de conocer los chicos, porque ellos han trabajado en divisiones inferiores. Entonces, para nosotros, por eso te hablo del acierto de estos chicos. Esos son los responsables de que nosotros, a nivel deportivo, estemos como estamos. Bueno, me queda un minuto. No está más con nosotros, sigue Ezequiel, con su grupo. Ahora está Juan Villarreal, César Torres. La parte física la hace Kevin Torres. Y bueno, este es el resultado de un buen trabajo que vienen realizando hace más de 2 años y medio. Cristian, me queda un minuto. La invitación, por supuesto, al público y demás, ¿no? Sí, los esperamos en nuestra cancha. Más allá de esperar la gente nuestra, que yo creo que va a concurrir en masa. Nosotros nos destacamos por ser buenos anfitriones, así que esperamos a la gente de la zona también, para que puedan disfrutar de ese partido. Gente de la zona que va a llegar y gente del área que va a llegar acompañando a la cuarta. ¿Está prevista la logística por dónde tiene que entrar el visitante? Sí. El visitante va a entrar por el bulevar. Bulevar que da al predio de inferiores. Bien. Queda por el predio de inferiores, claro. Para que la gente del área, digo yo, no dónde entrar a la cancha, sino por dónde entrar al pueblo, ¿no? Claro, exacto. Bueno, entonces, que sea un lindo espectáculo, que seguramente lo va a ser. Y bueno, allí estaremos también para contárselo a todos aquellos que no puedan ir a la cancha, como tantas otras finales que hemos estado. Y gracias siempre por ser, atendernos también, Cristian. Dale, Juan, te esperamos a vos, lo esperamos a Yanico. Bienvenido a nuestro estadio. Bueno, después otro día nos contás cómo se vivió ese quinto año, Dale. Bueno, dale. Un abrazo, Ahí lo teníamos a Cristian Botti, presidente del Club Atlético Canalense, charlando aquí en el cierre de la Liga Deportiva.